sea, aquí nadie se está negando a resolver los problemas. Para resolver los problemas necesitamos todos, sin duda. Aquí lo importante es las condiciones democráticas. Aquí pareciera que el gobierno, como ha utilizado en veces anteriores el diálogo, como lo hizo, por cierto, en 2014, como lo hizo anteriormente, no presenta propuestas, sino simplemente dilatar cosas que están en la Constitución, dilatar cosas que son de carácter de todos los venezolanos, y lo que dice Leopoldo es muy claro y muy fuerte. Además, mira, que es muy sencillo, que es el referéndum revocatorio, que es el cambio de la liberación de los presos, el respeto a la Constitución, básicamente. Entonces, esa es la propuesta que mantiene no solamente Leopoldo en voluntad popular, sino también la unidad. Yo creo que eso está muy muy claro, y no hay contrapropuesta que esté por encima de eso. Y nadie va, evidentemente, como dice el chiste, ¿no?, que nos va a quitar la patineta. O sea, que pudiéramos negociar nosotros si no es los derechos de los venezolanos.